Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Tiempo para volar sobre las músicas tradicionales del mundo y sobre las músicas en general. Y comenzamos desde Cuba, Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola vienen el día 27 al Festival de Jazz de Zaragoza, que este año pues se celebra de forma regular, esperemos. Y bueno, esto es un trabajo de 2020 que se llama Viento y Tiempo y el tema que lo abre es esta rumba callejera. Mentirosa, jinetera, callejera, maliciosa y pendenciera, callejera, camina La Habana. Pues algo así es lo que os podéis esperar el día 27 si andáis por ahí, por Multiusos. Yo lo intentaré, desde luego. Pues es un concierto de lo más calentito. Bueno, nos vamos ahora a Cabo Verde. Mariana Ramos, un trabajo que se llama Quinta y una canción que se llama Isis Criolla. Pereira, con un toque de samba y un toque de morna, un poquito de todo. Bueno, pues vamos a seguir. He dicho Mónica Pereira, no, lo he dicho muy mal, era Mariana Ramos a la que hemos oído, de Cabo Verde. Mónica Pereira, pues es de Camerún, aunque estuvo viviendo en Portugal, luego pasó a París y acabó pues sacando un disco que se llama Mulher do Sol. Y bueno, por aquí colabora ni más ni menos que con Sidiki Diabaté, y esto se llama Babaloba. Família de Este disco volverá, volverá porque suena pues muy bien, este Mujer do Sol. Bueno, seguimos con, en este caso, otro dueto de Cuba, pero con Argentina, Patricia Sosa y Chucho Valdés. Esto es un trabajo que se llama ONS, Concierto para Dos. En La Habana fue una revolución cuando estrenaron su trabajo. Y aquí os sacamos este Vela Encendida. Mi ruego desconsolador, pero nadie contesta nada. Yo pedí con toda el alma que olvidaras mis pecados, desgarrando mi cordura, mi sangre se va apagando. Ay de mí, que me muero sin tu. Que sin ti no tengo nada. Me pregunto, dime para qué sufrir así, así. Ay de mí, que no tengo mar ni tengo puerto. Ay de mí, lo sé. Es mi canto desgarrado a un amor desesperado. Con mi último suspiro te diré. Sin ti no tengo nada. Me pregunto, dime para qué sufrir así, así. Ay de mí, que no tengo mar ni tengo puerto. Ay de mí, lo sé. Es mi canto desgarrado a un amor desesperado. Con mi último suspiro te diré. Con una vela encendida. señor, qué salvajada el piano de Chucho. La bodella, pero jodo, con el piano. ¡Boh! Como escarpias llevo los pelos. Sobre todo los de las manos que no saben tocar el piano. Lógicamente. Tremendo tema. Bueno, pues seguimos. Sara Tavares. Sara Tavares, si no recuerdo mal, se presentó por Portugal a Eurovisión en los 90. No recuerdo muy bien, pero tengo cierta idea. Ella es de Cabo Verde, bueno, es de ascendencia caboverdiana, pero realmente nació en Portugal, que es donde sigue ubicada. Lo interesante de esta mujer, pues, es que mantiene la herencia y mete influencias todo tipo en sus composiciones. Este es un trabajo de 2017 que se llama Fichadou, que viene después, bueno, de que ella superara un cáncer. Y es un trabajo colaborativo, porque ella, además de cantante y compositora, es productora también. Ya lleva unos cuantos años en la música lusa. Y, en fin, esto se llama, pues, Ginga, Part of the Sword Dinopubis. No llego a tanto en mi portugués. Yeah. Sara Tavares y este Ginja, interesante. Y Susila Ramán, pues es más interesante todavía. Si Sara Tavares vive en Lisboa, pero sigue con sus raíces caboverdianas, Susila Ramán vive en Londres y sigue con sus raíces hindús, porque sus padres pues son inmigrantes de la India. También, pues bueno, aderezado con músicas de todo el mundo, una carrera ya que tiene unos cuantos añitos. Por ahí detrás pues está también la mano de Sam Mills, el músico de los 8023 Skidoo, un grupo post-punk que, bueno, pues también marca un poco las influencias de world music, pero también las influencias experimentales de esa época. Y más cosas. Esto es su penúltimo trabajo, que se llama Queen Between, y la canción se llama Sarabi. You saints and you sinners, experts and beginners, blind beggars and one-eyed kings, all fly on something. Bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. I'm warming with your bill and your face of stone. Keep spilling slow poison, a snake bite in your garden of moonlight. The past an addiction, the future is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spinning with your drunken stars. I'm falling back, I'm falling back into your arms. Sharabi, sharabi, me sharabi. Sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi. sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi, me sharabi, sharabi. Bueno, pues ahí estaba totalmente norteafricana, Susila Ramán, pero mezclando por otro lado. Sally Niolo, ¿os acordáis? Cantaba con la Sad Mama, ella es de Camerún, y esto se llama Mesa Guayén. Sally Niolo. Y bueno, vamos a Chile. Ellos son Zettelar, también han venido por aquí alguna vez. Ese tipo de fusiones de jazz con música latinoamericana, hasta cierto punto. El trabajo se llama El color de las cosas. Ya ha venido por aquí más veces. Y esto es La pileta de pájaros gigantes. los Cestelar, desde Chile, la cantante de Francia, haciendo, bueno, pues na na na. Vieux Farca Touré y Julia Sterling, aquel disco de 2015 que se llamaba Turistas, se conocieron en Nueva York, pues no tanto como turista en el caso de Sterling, que vivía allí, pero sí en el caso de Vieux, aunque él ha estado mucho, mucho en Estados Unidos, se ve en su estilo de tocar. Se ve el blues del desierto, se ve las influencias de su padre, pero es un guitarrista absolutamente idiosincrático. Tiene muchas influencias y muy bien puestas en las manos, diría yo. Bueno, un disco pues donde hay desde In the Pines, una canción tradicional que he hecho hasta Nirvana, y mucha más gente. Hay tres versiones de Bob Dylan y, bueno, algunos temas propios que les salieron nada más conocerse, como este The War. Siddiqui, sí, perdón, Siddiqui, Biefarkature, que está, uno empieza a pensar en hijos y te vas a Tumani. Pues no, es Biefarkature con Julia Estherin, que en este caso pues no sale en el tema, la guitarra tremenda. Y si no, pues vamos a ir a su padre. Esto es una demostración de que la música es de ida y vuelta y que no es John Lee Hooker, es Ali Fargature. ¡Ey, gana! ye koi mena kada ye koi mena kada walai ga koi mena kada koi mera kada balai ga koi mera kada down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Chula. Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good and I went on boogie woogie just the same. Yes. Efectivamente, era el Boogeyman haciendo Boogie Chillen para que mirarais y compararais y hicierais la prueba del algodón. Si viene de África, ha vuelto de Estados Unidos, quién sabe qué. Lo cierto es que sí, hay una conexión entre estos ritmos del blues del desierto y el blues. Y sobre todo este tipo de blues más country home. Aunque bueno, el caso de Johnny Hooker es curioso, pues es un bluesman tejano. Pero bueno, tiene ese sonido particular, ese boogie con esa connotación tan africana. Bueno, pues nos volvemos a Mali. Ella es Rokia Traoré. El trabajo es de 2015 en ESO, grabado pues ya íntegramente en Londres. Una mujer que, bueno, pues nace en una familia de músicos, pero claro, el problema es que los griots son hombres, no son mujeres, y ella en cambio pues es mujer, una mujer activista también. Y bueno, en este trabajo vamos a poneros esta canción, se llama Kenia. Iaye, come na Kenya le, come na Kenya la, come na Kenya la, a Kenya. Sona ona Kenya le, imana ke mofe kanuna Kenya le, imana ke bana moro ona Kenya le, mama ke kukoro kobe na Kenya. Kenya le, Kakodila Rokia Traore, esa voz tremenda que tiene. Bueno, como la que tiene Amina Lawi, pero en otro palo muy distinto, que es la música andalusí. Ella es marroquí, nacido en Fez, y bueno, este trabajo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, así, Arco Iris, y esta canción que se llama Búscate en mí. Nada te turba. Todo, todo, todo. Todo se pasa. Solo Dios no se muda, no se muda. Tiene Dios tiene. Nada le falta, nada le falta. Solo Dios, solo Dios. Bien, pues era Amina Alaoui, y vamos con otra Amina, pero esta Amina es tunecina. Esto se llama la Cercle Rouge. Juste un petit cercle rouge, une cigarette qui brûle encore dans le cendrier, et c'est l'amour qui s'envole en fumée. Parce qu'elle a remarqué que sur cette cigarette, des lèvres qui ne sont pas les siennes ont laissé un cercle rouge. Figuel, bijamara. préfère s'endormir avec sur chaque poignet, en guise d'adieu, un cercle rouge. Este Dreams del trabajo de Les Amazons d'Afrique, Amazons Power. Les Amazons d'Afrique es un grupo que se formó en Mali de la mano, en aquel momento, en la primera encarnación, de Mamani Keita, Oumou Sangaré y Marianne Doumbia. Tienen tres álbumes, si no recuerdo mal, este es el último. El grupo pues toca temas pues como la mutilación genital femenina, la misoginia, los matrimonios forzados y todo pues en demanda de igualdad y respeto a las mujeres africanas, algo que está un poquito todavía lejos de ser. Bueno, por aquí anda Rokia Kone, que es la cantante principal de este tema. También anda Niaru, la rapera Ami Yereguolo. Desde Costa de Marfil, Candy Wira, se ha expandido el grupo y ha metido pues gente de toda África. Y bueno, llevan ahora un tiempo sin sacar trabajo, pero esperamos que en breve vuelvan a sacar. Y por aquí tenemos, y ahora cambiamos absolutamente de palo, nos vamos a Nuevo México, a Heather Tross, que proviene pues de un grupo de folk tradicional, donde hacía ya el violín, pero en este álbum se ha desmelenado. El trabajo se llama Petrichor, y por aquí hay pues más sobre todo sintes, hay bastantes capas de sintetizador y bueno, composiciones propias. Esto se llama Let It In. Thank you. sintes lleva, sin duda. Me recuerda alguna de esas cosas que se hacían en los 70 metiendo capas y más capas de sonidos de estos. Bueno, vamos con un trabajo pues curioso, el Sheika, de Sheika Rimitri, un trabajo del 1995, ella murió luego en 2006, me parece, o algo así, de una ataque al corazón, y con una banda bastante inusual, capitaneada por el Rey Escarlata, por Robert Fripp, y por ahí en el bajo anda Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, un plantel de músicos más que notable. Temas de largo desarrollo, os vamos a poner Rayaki en su versión Street Miss. Dura un ratito, pero ahí tenéis esos ritmos hipnóticos del Ray mezclados pues con las fusiones de estos músicos. Ahora راهي نوح راهي طبطب. Saika Rimitri, y bueno, muy bien acompañada, un poco fuera de su estilo. Estuvo aquí en Zaragoza, yo creo que un poquito después de hacer este álbum. Eso sí, la banda era bastante más, más tradicional, digamos. Pero el disco no te deja, vamos, indiferente. Los paisajes guitarrísticos de Fritz con el bajo funky de Flea y todos esos vientos, sintes y músicos que hay alrededor arropando, sí hacen que, en fin, que parece que estás dentro del Rai. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Nos vamos a ir con la Santa Cecilia, un grupo de Los Ángeles que, bueno, están un poco en la onda de, no de los Lobos, pero sí de ese tipo de círculo angelino de músicos. Tuvieron con su primer disco, si no recuerdo mal, un Grammy a mejor grupo latino, pero bueno, una cosa es que ellos sean latinos y otra cosa es que sus músicas lo sean. Esto sí tiene toques latinos. Canta Marisol, Marisol. Y esto se llama Calaverita. Y con ello nos vamos a despedir, pues hasta el martes que viene, con las admoniciones que solemos haceros siempre. Sed buenos si os apetece, si no, no. No os cojáis lo que no es vuestro. Y, por supuesto, volver a sintonizarnos en el 101.8 de vuestro dial FM, aquí en Radio Topo. Somos los Tres Cuervos. Adiosito. Corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo para que me abran las puertas, me arrullen los recuerdos, esos que abrazan el alma y abren el sentimiento. Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden, puedo abrazar a mi abuelo para que jamás se olvide, y hasta las nubes lo quiero aunque en el cielo vive. Conmigo y con